escuchado paucar tambo. Hermosa tierra, tierra bendita, he visitado paucar tambo. Hermosa tierra, tierra bendita, quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño. Quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño. Cerró tres cruces del oriente, tu sol radiante me ha bendecido. Cerró tres cruces del oriente, tu sol radiante me ha bendecido. Brumi patapi con coricusta, ay paiquita mucha llorar. Brumi patapi con coricusta, ay paiquita mucha llorar. Hawaiki manta hawaiunaipa, chupatata seka yurani. Hawaiki manta hawaiunaipa, kenko mayupi unui kitapas, ukiya yurani kepa yunaipa. Kenko mayupi unui kitapas, ukiya yurani kepa yunaipa.